Doña María, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Usted cómo utiliza la radio? ¿Cómo utilizo la radio? La radio yo la utilizo para oír las noticias, para oír programas infantiles de niños, para bailar, para poner música para bailar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Usted cómo se divierte con la radio? ¿Cómo me divierto con la radio? Escuchando música. ¿Usted cómo se comunica? Con una persona, con un amigo, con la radio. Mejor dicho, me voy para Voz Estéreo y allá me ayudan. Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Chiqui, buenos días. Buenos días, doña Chiqui. ¿Usted cómo hace para comunicarse por la radio? ¿Usted sí le gusta? Sí. Por intermedio de noticias, fútbol, música bailable, música vieja. Ya. ¿Y cómo hace para informarse? Pues prendiendo el radio, sintonizando la emisora en la que mejor esté, las noticias, la música que preferida. Gracias. ¿Usted de qué manera le gusta más comunicarse? ¿De qué manera? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se siente mejor para comunicarse? Por el teléfono. Uno llama a Olímpica, vean, quiero ir a escuchar esta canción. Gracias. Buenos días, profesor Edwin. Buenos ¿Usted días. ¿Cómo se comunica con la radio? ¿Cómo me comunico? Sí. ¿Cómo me comunico con la radio? Pues primero que todo hay que escucharla, ¿cierto? Hay que escuchar los programas, hay que escuchar música. Y por medio de ella es que las personas aprenden a comunicarse un poquito más. ¿Usted cómo se siente mejor comunicándose? ¿Cómo me siento mejor? Tratando de hablar con todas las personas de la mejor forma posible. Interactuando, conversando, entablando una amistad. ¿Con qué persona le gustaría mejor comunicarse? No, yo como educador, ¿con quién me tengo que comunicar? Con toda clase de personas. ¿Usted cómo hace para comunicarse por la radio? ¿Con la radio? Llamando, mandando mensajes por Facebook. ¿Y cómo hace para... ¿Cómo te llamas? Ah, está grabado. No, no.